Un niño sería la gran diferencia. Sé que sería así para mí. Encontraré trabajo. Tendré que hacerlo. Me quedaré por las noches en casa. Y escribiré mi novela. Lavaré pañales, todo eso. Escúchame, Sally. ¿Me harías un favor? Piénsalo. Al menos piénsalo antes de ver a ese médico. No me duela el amor. Quizás ya pueda ser.